Me provoca la mina bajo loca. Quiere que le coma bien fuerte en la boca. No tiene nada de loca. Más a quiere de más amor, más abrazo, más arriba, más abajo. Más a quiere más. La nena quiere más y más. Más amor, más abrazo, más arriba, más abajo. Más a quiere más. La nena quiere más y más. Y ahora todo el mundo. Quiere más y más.